largo camino me queda por andar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. Si habrá tropiezos, no puedo precisar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rugan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rugan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. En tu presencia quiero estar, vengo a saciarme con tus aromas, en tu casa mi alma puede reposar. En tu mirada y santidad recibo paz cuando me hablas. Me queda por andar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. Si habrá tropiezos, no puedo precisar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, pues tengo